Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La profecía de los corazones reconciliados. Leo de Malaquías capítulo 4 versículo número 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La semana anterior tuvimos el reto de buscar una familia para apoyar, trabajar con ella y expresarles nuestra bendición. Pero esta semana por fin comprenderemos para dónde iban todos estos audios. ¿Cuál es el fin último que queremos alcanzar? En el texto de hoy se habla de alguien que va a venir a hacer una tarea de reconciliación. Y en el versículo anterior de Malaquías 4:5, uno se da cuenta que se refiere a una profecía de Elías. Por supuesto, cuando Malaquías habla de Elías, Elías ya ha ido al cielo, no está aquí en la tierra. Quiere decir que alguien que represente la misma tarea de Elías, el mismo estado de trabajo de Elías, va a hacer un trabajo en específico y en un tiempo específico. En un audio posterior veremos cuál es ese tiempo específico, pero esto es una predicción. Lo que esto significa es que la labor de la iglesia, que está compuesta por familias, es la de reconciliar corazones. La reconciliación no es otra cosa que una nueva oportunidad que la gente tiene de volver a comenzar. ¿Qué es lo que hay que reconciliar? Bueno, para mí dos cosas. Primero, el puente entre el cielo y la tierra. Necesitamos revivir, reavivarnos, volver a vivir. Y esto solo lo logra la tarea del Espíritu Santo en la vida de cada esposo, de cada esposa y de su familia. No lo logra nadie más. Yo puedo tomar un curso, eso está muy bien. Yo puedo hacer todo mi esfuerzo, eso está muy bien. Es necesario. Pero cada persona debe reconocer que es el Espíritu Santo quien logra ese reavivamiento que hará uno de uno una persona pues conectada con Dios y que empiece a vivir pues la vida que Dios va colocando en mi vida. Volver el corazón a Dios. Por allá en una parte de la Biblia dice que yo quiero cambiarle su corazón de piedra por un corazón de carne. Ese es la primera reconciliación a la que debería o se está refiriendo Malaquías en su profecía. Y la segunda es el resultado, porque una vez que hemos restaurado nuestra relación con Dios, las relaciones con los demás miembros de la familia automáticamente comienzan a restablecerse. Y esta reconciliación tiene que ver con una palabra que se llama perdón y que hay que verla otra vez dentro de su contexto. Con ese fin hemos grabado todos estos audios. Con ese fin se han preparado todos estos materiales. Alguien se sentó, los preparó, los escribió. Lo único que yo hago es transmitirlos. Pero es un esfuerzo de muchísima gente. Para mí, de todo corazón, un esfuerzo dirigido desde el cielo para que usted tenga una reconciliación consigo mismo, con Dios y con su familia. Si no hay ese tipo de reconciliación, no hay nada. No hay nada. Gaste en consejería, gaste en psicología, gaste en viajes, gaste en lo que quiera. Pero no va a haber ningún resultado. La vida se torna árida sin lo más fundamental que existe y es renovar nuestra relación con Dios. Y entonces todas esas flores que comienzan a nacer en mi corazón serán las flores que comienzo a compartir con mi familia y luego mi familia la comparte a otra familia hasta que hagamos del mundo el jardín de Dios. Que Dios nos ayude a reconciliar nuestro corazón con Él y a transformar el mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.